Comunícate con Vox. Redes sociales. Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Good Karma Radio Show. Nueva temporada. Totalmente renovado. Junto a Brix y Zeta. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Vox 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Hace 6 años comenzábamos un sueño. Por aquel entonces éramos 3. 3 amigos con la misma pasión. Hoy somos mucho más que solo 2. 2 buenos amigos y una gran comunidad, guiados por la misma enorme pasión. Hacer radio con el corazón. Desde aquel primer suspiro, hoy estamos cumpliendo 6 años. Good Karma Radio Show. 6 años en el aire. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Brix y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Vox 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes y bienvenidos. No cambies de dial ni de aplicación, que ya comenzamos con... ¡Apa! ¿Seguimos? ¿Seguimos solitos? Karma. ¡No! ¡Acá estoy! ¡He venido! ¡Desde el sótano! ¡Good Karma! ¡Radio Show! ¿Qué tal, Hola, Zeta? Carvalito. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hola, Pulpo. Queríamos hacer algo chistoso, no quedó bien. No nos van a dar el Martín Fierro así. Salió... ¿Cómo están, Carvalito? Salió truncada... Como la entrada de Roxette en 1995 en Video Match. Sí, agitado salió. Yo dije agacharme ahora, y después intentar levantarme para un señor de tu edad. Y ahora van a ver, dijo Tinelli. Ahora van a ver. Y Mari dijo, ¿qué? No voy a esperar que suba la plataforma. Trepando, tratando de salir. Pero bueno, bienvenidos, carmaditos, a este bonito programa. Hola, Pulpaco. Hola, dice, y se lo escuchó. ¿Cómo estás, Brix? ¿Me extrañaron? Sí, muchísimo. ¿Cuánto hace que no vengo? Como muchísimo. ¿Dos programas? ¿Tres? Yo creo que estoy un poquito mejor de la voz hoy. Muy bien, te noto súper bien. Estás atento al huevo frito, como diría Mari, para estar en este... Yo no. Bueno, carmaditos, pueden empezar a comunicarse al 11-6470-47. 11-6470-47 es el WhatsApp de la radio. ¿Y dónde más? Por supuesto, nos pueden ver y escuchar con la mejor calidad en la aplicación de Radio Vox, que tiene ese botón súper amigable y que lo maneja hasta mamá Cora. Y atrevidos. Por supuesto, y nos pueden buscar en Facebook, YouTube e Instagram como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde? La hemos cagado. Me parece que en el Twitter, que ya no lo quiero ni mencionar yo. En el X, sí, le hemos puesto Good Karma Radio 1. Ahí, no se cansan de sumarse. ¿Qué pasó con nuestro TikTok? No sé, me parece que me voy a poner la mochila yo. O sea, tenemos un trauma nosotros con sí, TikTok. Sí, sí, sí. Roxana, hoy la tendremos al aire. Saludamos a todas las DIRS, que espero que estén conectadas, que tiraban fueguitos por mí. Lo tenía toda súper emoción. Hoy lo voy a pedir al aire. Y tortas. Qué rica estaba la torta que nos trajo esta niña de Dima. Riquísima. Súper rica. Agradecemos a las DIRS que se súper portaron. Qué rico que estaba. Bueno, salió medio traumático. Fue la cosa el otro día. Nos sucedió lo de Corin. Pero bueno, Día del Maestro, 11 de septiembre. Le mandamos un beso a Corin. 11 de septiembre. El mismo día que a Marí se desvanece en el baño y okay, le detectan. Sí, okay, todo el 11 de septiembre es medio traumático. También las Torres Gemelas, 11 de septiembre. 11 de septiembre de 2001, Torre Gemela. 11 de septiembre de 2002, el tumor de Marí. Y mirá, ¿cuántos años después nos caemos nosotros en la puerta? Le mandamos un beso a señorita Corin, que recupere esa pata y que nada, sí, que ponga más cuidado. Escuchame, salís como un... Por supuesto, así que sigue todo el programa dedicado para ella. El pulpo, no voy a decir las cosas que dice el pulpo. Metió la pata. Y sí, metió la pata, pero bueno. Acá estamos, niñatos. Hoy tenemos un muy bonito programa, estamos también ya contra reloj. Muy contento de estar acá en el estudio, que todas nuestras voces y nuestras caras se ven mucho más sexys. Por supuesto, dice el pulpo. El pulpo ya está en modo verano. Ya se está quitando ropa. ¿Será? Yo dije voy a hacer un programa en boxer. Yo dije voy a un programa en boxer. Nada, ya el calor no lo voy a andar pasando. Me puse la camperita hoy porque después cuando uno sale toma un poquito de frío y... Más o menos. ¿Qué traemos el día de hoy? Tenemos lo nuevo de... Tenemos lo nuevo de María Smith, de Smith and Tell, que pobre, tuvimos que suspender la entrevista, con todo claro, esto no nos va a pasar, pero bueno, ya retomaremos todo. También tenemos la entrevista ahí pendiente con Stefan Edberman, tenemos un poco del Niño Iñigo Quinteros, que a mí me encanta, me quedé con muchas ganas de verlo cuando estuvo acá tocando hace poco en Argentina. ¿Y tú, Brix? Tenemos, a ver, un poco de música hoy con Dua Lipa, tenemos Rihanna, tenemos alguna novedad ahí con Taylor Swift, también vamos a tener alguna entrevista por ahí que ya les vamos a mencionar, sí, eso, en el próximo tenemos bloque. Tenemos entrevista, tenemos que vender unos conciertos, uno o dos, exactamente dos. Vamos a decirlo un poco, después lo vamos a entrevistar y nos desarrollará más. Los niños de Joe Riders. Se van a estar presentando. Los niños cordobeses. Se van a estar presentando nuevamente en Buenos Aires, si no me equivoco, 3 y 4 de octubre. Sí, viernes y sábado. En la ciudad de Palermo. Ellos están... Estábamos queriendo gestionar, obviamente, un lindo set musical acá en el estudio, pero los chicos están llegando justamente el viernes. El mismo viernes. Y ahora vamos los miércoles. Claro. ¿Ellos así estuvieron que... el año pasado, fue, o el anteaño? El anteaño pasado, sí. El anteaño hicieron algo. Yo estaba justo saliendo desde casa y sonó impecable. Qué muy, bueno que muy sonó bien. Muy lindo. Y dije, qué pena no haber estado en el estudio. Digo, bueno, ya no va a faltar oportunidad. Justo ahora llegan un viernes y estaban también muy contrarreloj. Pero tendremos al productor, sí, que amo, Sebastián, sí, para que nos venda todo ahí y nos está. Cuente un poco ahí. Vamos a estar tal cual husmeando sobre los niños. Después le seguimos adelantando entonces. Sí, ayer me equivoqué y le escribí a Adrián, que es el cantante. Y le tenía que escribir al productor. Pero bueno, el Brix me había pasado mal los números, entre que era tarde. Estábamos contra. Sí, escuchame. Y me dice, creo que te equivocaste, no era para mí. Como diciendo, señor mayor, presta atención. Pero bueno, ¿están las DIRS conectadas? ¿Alguien está viendo el YouTube? ¿Lo hemos abierto al YouTube? Sí, sí, sí, está Roxana ahí. Está Soledad también, Soledad. Mirá. Galván, están ahí. Edith también. Edith Seuna. Les vamos dando saludos que se van a ir sumando. Eso, y ahí atentas. Y obviamente van a tener su super bloque Dimash presentado por Roxy el día de hoy. Sí, ojalá tengamos algo de Dimash. He pausado todo con esto que nos ha sucedido con señorita Corin. Hemos dejado un montón de cosas en pausa, pero bueno, estamos retomando. He vuelto, he recuperado mi puesto laboral. Si no, me iba a mandar Guaidoncha una carta, documento, diciendo, mirá, te ausentaste toda... Estás haciendo trabajar de más a Zeta. A Zeta y a Roxana. A Brix. ¿Roxana trabajó? Sí. Estuvo trabajando, me dijeron que estuvo acá. ¿Pulpo trabajaron? ¿Se trabajaron estos dos? ¿Han cuidado muy bien el programa? Sí. Me romper una patada en la piña. Es trambólico, la patada en la piña. Pero bueno, vamos a comenzar con la señora Marí Freixon haciendo Crazy About You Baby, porque otra vez se ha gestionado ahí para abrir cada programa. Okay. Hasta que tengamos algo nuevo, no sé qué va a suceder con la señora Marie. ¿Lo viste a Michael? Fue a la presentación de... Sí, la alfombra roja. Sí, tuvimos sí. La semana pasada, que vos no estuviste, una semana muy roxética. Super roxette. Justo que no vengo a hacer roxette, ¿no ves? Tuvimos todo lo que fue la remasterización de Fading. ¿Te gustó? Sí. ¿Se ve bien? Vos que tenés un mega televisor. Se ve muy bien. ¿Se ve lindo? Se ve, sí. Y yo lo noto muy distinto al original, pero bueno. También estuvo la alfombra roja, como vos decís. Super. A ver, ¿quiénes más estaban aparte de Michael Bolios? ¿Estaba yo, Josefina, Oscar, Gabriel? Se lo vio solamente a Michael ahí. ¿Y Gabriel Gessle? No lo vi. ¿Osa? No. Osa sí estuvo súper super elegante, como si fuese. Ay, mirá. No sabes. Ah, ¿y sí. tu amiga Elena? No la vi a ella. ¿No estaba Lena? Quizás sí, pero no. Sí, pero no la enfocaron. Claro, no en el pedacito subió perro. Tal cual. ¿Y qué sé yo? ¿Había alguno más reconocible de la farándula sueca? Sí, no sé, uno es Benningson. Sí, tal cual, él estuvo. Sí. Después vos sabés, Zeta, que este 29 también se llevó a cabo la entrega y los reconocimientos de BMI en Londres. También, lo subimos. Estuvo el señor Gessle ahí con su reconocimiento. Por 7 millones de airplays de It Must Have Been Love en los Estados Unidos. Ahí va, perfecto. Siempre está presente Gessle. Siempre lo invitan. Siempre. Igual a mí siempre me sonó muy gracioso. Un BMI, que es un premio que se premia, exactamente, valga la redundancia, a las escuchas en Estados Unidos, pero la gala se hace en Londres. Lo que pasa es que es netamente británico, es europeo y británico. A mí me llama la atención, al contrario, que estén premiando algo de los Estados Unidos. Claro, pero eso sí, es lo gracioso, sí, porque sí. No importa. Igual siempre está la puja de quién la tiene más grande entre Estados Unidos y todo lo que es británico. Opa, no solamente con respecto a lo que son producciones, sino artistas. Mirá, ya que lo dijiste, yo lo voy a usar también. Parece que la tiene grande Per, porque lo primero que dice, 6 horas en vestirme tardé. Para. Bueno. Se ve que no la podía acomodar. Dicen... Porque lo primero que le ponen en el micrófono dice, tardé 6 horas en vestirme. Si traducimos eso que estamos hablando de Estados Unidos y Gran Bretaña, se traduce como Taylor Swift y Dua Lipa, por ejemplo, que no comparten ceremonias. ¿Quién la tendrá más grande, Dua Lipa y Taylor? Pero bueno, la rubia y la morocha, Estados Unidos y el otro extremo europeo. Muy bien. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la serie Mary Fraxon y seguito con The Sweet Hello, The Sad Goodbye, la versión, la remake. Hace un montón que no la poníamos al aire. Excelente, sí. I can't sleep at night. I can't nap through the day. I can't hold out much longer, baby. Living this way, 'cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? You know I'm wild about you, baby, but you don't care. Nothing in this world. I'm Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. El nuevo saludo que consiguieron de Per y Luna, y me gustaría pedir cualquier canción para poder dedicársela a señorita Corin, que en el 29 estuvo cumpliendo años, así que un beso grande para ella y muchas gracias. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Take me out to I got the look. I open up my eyes. Hey, I hate San Francisco. There's crumbles on my mind. In 20 different time zones. I'm four pink clothes in a hotel room. Wanna scream, fuck you. Should've called me sooner. The mini bar is dry. Been drinking since we last. Escuchamos a la señora María Jane Smith con su nuevo álbum. Ha lanzado un nuevo álbum. Excelente. Un super trabajo. Lo estuve ahí... Escuchando todo. Escuchando. Había cuenta regresiva. Adrián es mi canción favorita del disco. Me encanta. ¿Te gusta? Sí, lo pasamos al aire. Tiene mucho tinte Smith & Tell esa canción. Para mí todos tienen. Sí. Para mí se nota... Ese diferencial por ahí entre Marie Fredriksson y Roxette. En Smith & Tell yo... Estuve escuchando y creo que eso te marca que debe haber alguna participación y colaboración de María. Para obviamente. Mí María tiene mucha influencia en Smith & Tell, claramente, pues te das cuenta. Parece como que el tema country, la onda country, viene del lado de ella. Exactamente. Eso te iba a comentar. Nunca hemos escuchado demasiado trabajo solista de Víctor como para poder diferenciar si se diferencia de lo que es Smith & Tell a su labura solista. A Víctor yo lo veo más pop. Con super estribillo, claro. Y a ella la veo más country. Ella tiene esa cosa muy country que a mí me encanta. Además tiene un tono muy, muy, muy country. Sí, sí. Y un tono de voz que a mí me gusta. Que le va ideal, super, obviamente. Súper, súper. Sí. O sea, me vas a acordar mucho a, en algunas partes, Maya Francis, sin tener la niñera, sin tener esa cosa tan... Ovejesca. Claro, tan vibrato. Sí, es una cuestión de vibrato. María tiene una voz clara y... Y cuando tiene que ir bien arriba, super va. Pero bueno. Me encantó el álbum. El álbum es excelente. Hay cuestiones para preguntarle a esta señorita tengamos la entrevista. La entrevista, que hemos tenido que suspender la entrevista por lo que nos sucedió. Pero bueno, ya hemos hablado con el productor. Calculo que ella tenía 3 días que iba a estar atendiendo a prensa. Y ahora obviamente está ocupada con su nuevo álbum. Cuando haya un bache libre... Odio San Francisco. ¿Por qué odias San Francisco? Peor el tema que traigo yo al aire. La Feria de California. O sea, que está todo muy apuntado a ciudades de Estados Unidos. ¿Cuál es su trauma con Estados Unidos? Y no de la mejor manera. No sé. Entonces, odio San Francisco. Y yo digo, ¿por qué odiaría San Francisco? ¿Será porque Víctor se fue para allá? ¿Nos podríamos meter en esos terrenos? Yo creo que sí. Y sí, nosotros estamos preguntando con respeto, claramente. Una de mis preguntas es esa. Sí, no las leí. No las leí. No, realmente no. Sí, obviamente yendo por un terreno bastante elegante, tranquilo. Sí, obviamente. Uno nunca quiere hacer sentir mal al entrevistado. Pero uno como curioso y como buenos periodistas que somos, lo tenemos que preguntar. Obviamente. Hay una separación. Víctor está en Estados Unidos. Y todos tus temas van a tener una ciudad de California, Freire, odio San Francisco. Tal cual. Yo no sé qué grado de participación en cuanto a lo que es la banda tienen los dos. Si Víctor tiene la misma responsabilidad en cuanto a lo que es Smith & Tell con su responsabilidad como productor. Sabemos que es un gran productor internacional y que obviamente... En teoría esto está pesando y es preguntarle a María qué tanto influye este trabajo como productor de Víctor con los trabajos regulares que podría estar teniendo Smith & Tell en este momento. O sea, sí, obviamente es algo que yo también le quiero preguntar. Si este break que hay de Smith & Tell claramente se debe... O sea, saco este disco solista porque realmente lo tenía planeado, como hacían Per y Marie, que sabían que entre álbum y álbum de Roxette iban a lanzar algo solista, o... En base a que no lo tengo a Víctor porque decidió poner en pausa y irse a producir a Estados Unidos. Bueno, yo quiero seguir haciendo música. Lanzo este álbum, que es excelente álbum. Sí, sí, sí. Y que de hecho vos lo escuchás y tranquilamente podría ser de no, Smith & Tell. No hay mucha diferencia, no, es verdad. Y le ahí falta yo, Víctor. Me hizo falta Víctor. Me hizo ruido. Por ahí el un estribillo más pegadizo de Víctor. Claro. Esa es la parte que falta por ahí. Pero ojo, porque hay, vamos a ir al fino. En Adrián, está. Pero por eso ahí te di lo fino. Otra característica de Smith & Tell es ese aceleradito, sí, que le da la onda country. Exacto. Pero, no sé cómo se dice técnicamente. Sí, pero acá viene mi pregunta. ¿Le falta que Víctor esos estribillos pop, como vos lo marcás, o le falta a estos temas la producción de Víctor? Porque, no, ojo... No le falta producción. Para mí no le falta, pero no. ¿Y si lo agarra Víctor, sonaría de la misma forma o sonaría 100% Smith & Tell? Porque ahí está la clave. Es como cuando vos agarrás un tema... No, ¿sabes qué es el toque de Víctor? Víctor te pone la firma comercial. Claro, ¿entendés? Bueno, todo eso lo preguntaremos en la entrevista. Te da ese toque comercial. Pero ha lanzado un muy buen álbum, que se me estaría yendo el nombre del álbum de la cabeza. Si el Pulpo lo tiene ahí, puede entrar y decirnos cómo se llama el álbum, mientras nosotros seguimos hablando. Sí, el pulpo es nuestro operador. Pero y él nos saca de... es un gran trabajo. Gran. Y justamente esto que estamos hablando es lo que yo noté, que no hay una gran diferencia como lo que es, vuelvo a repetirlo, como lo que es un trabajo solista de Marie Fredriksson y de Roxette. No, Marie era el día y la noche comparado a Roxette. Claro. Pero a mí me encantó. María y tanto Víctor, los dos son saben que acá somos muy fan de Smith & Tell. Soy muy fan de lo que Víctor produce y muy fan de María. Yo, con trabajos como este, es algo que yo lo escuché y sabía que el álbum me iba a gustar todo. De hecho, no hay, hoy dudé, digo, ¿qué tema pongo? Pongo es este. Bueno. Hay temas que son más radiables, temas que no. Me encanta el título. Ahí el Pulpo. La semana pasada que vos no estuviste, ¿mm? De hecho, la cortina que presenté fue una cortina de Smith & Tell y una canción de María. Sí, súper, no, bueno, no, por eso, María. Jugar con eso. Y de hecho, Toast, esa clase de temas dentro de Smith & Tell, para mí son 100% María. Todavía no me puse a leer quién, si hay colaboración, si son todos escritos por ella. Después voy a ver bien quién escribió cada tema y obviamente quién los produjo. Pero bueno, el título se llama A Glitch in the Matter, in the Matrix, me encanta. A Glitch in the Matrix. Una falla en la Matrix. Ya me encanta esa cosa espiritual, porque de hecho siempre cuando vos la escuchás hablar a María y por los temas que han sacado, como Planet Mars y toda esa clase de temas, siempre hay algo muy espiritual y sobre todo en sus letras. Y acá ya con un título como The Glitch in the Matrix, a mí me parece fantástico. Yo ya leí el título y digo, una falla en la Matrix. ¿Qué pasará? ¿Viste que era 22 de noviembre, el día de tu cumple? Sí. Viene la nave esta, el 3 Atlas, no sé qué, que nos va a invadir. Ya está todo. Ah, ok. Está todo preparado. Así que no sé si vamos a poder festejar tu cumple. Está Diana ahí al mando de la nave. Exacto. Nodriza. No sabemos si lo vamos a poder festejar. ¿En qué va a entrar el mundo? Viste que Per ya dijo, voy a ver si el año que viene, si se puede volar. Ahora dijo, si el mundo nos permite, si nada raro pasa. Todos ellos ya saben que va a suceder algo. Nosotros acá como incautos estamos... desprovistos. Por ahora lo que va a suceder es que A Glitch in the Matrix. Es que ese día vamos a comer rico en el nuevo quincho. ¿Podremos comer? Que estamos preparando. El Pulpo ese día no tiene programa y va a poder ir también a compartir con nosotros junto con... Ojalá venga. Y si no va, que me done su porción. Junto con Claudia y con Mari. Exacto. Vamos a ir todo el cumple del Netflix. Ahora sí... vamos a ir con lo nuevo de María Jane Smith. Su nuevo álbum se llama A Glitch in the Matrix. No se lo pierdan, está en Spotify y en todas las plataformas. Y vamos a ir con un tema que a mí particularmente, y lo linkeé, seguidito este le puse un tema a la oreja de Van Gogh, porque para mí hay algo en un sonido que me hace acordar. Inclusive esos dos temas me llevan a algo de Roxette. Pero bueno, vamos a escuchar a María Jane Smith haciendo California Fairy. Change your name and benzodiazepine. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Yo me perdí. La Los hits del momento en tus oídos. Stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini, I go, never go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. You watch me bleed until I can't breathe. GK Tendencias. Momento de tendencias. Tenemos que hablar así. Momento para que no nos baje Don YouTube. Tal cual, tal cual. Porque si no, cuatro veces. Quedó en cuatro segmentos el otro programa. Todo de 15 minutos. Un desastre. Y después lo podríamos juntar todo y armar un solo programa. Pero no te queda en la parte de vivo. Te queda con un video cualquiera. Cold Heart. Hablemos rápido. Cold Heart. Sino Elton también. Gran canción. Sir Elton John. Junto a. ¿Te acordás a... que pasó al aire que yo te decía es Sacrifice? Vos me mirabas como diciendo, no sé ni cuál es Sacrifice. Claro, era, sea, era todo un rejunte, una fusión de lo que se usa ahora. Yo la canté en mi escuela, te dije. Eso no me acordaba. Yo te dije, era, te digo adiós, escuelita. Pero bueno, es obviamente una de las canciones que va a hacer explotar el Monumental este 7 y 8 de noviembre, que Good Karma, por cierto. Falta poco. Por cierto, va a estar el mes que viene, Zeta. Falta poco. El mes que viene va a ser una de las canciones que se va a estar tarareando y que van a hacer explotar el Monumental, porque está comenzando la etapa latinoamericana, que justamente la trae de nuevo para Buenos Aires, cada vez con más convocatoria y con mayor público. Porque esta vuelta va a tener dos estadios River. Dos. Muy, muy lejos de aquella primera gran visita también, pero de alguna manera telonera de Coldplay. Y de ahí cuando estuvo atrás. que dice que estaba en bambalinas. Pero para mí fue también una movida como lo que fue de... Sí, movida salió. Claramente, o sea... Estaba súper fuerte todo ese rumor de bambalinas. Dice, estaba muy fuerte. Pero bueno, paralelo a esto, vos Zeta, esto te la vez todo pasada lo que se me ocurre y no puedo decir, miren, transpiro. La vez pasada me dijiste que te parecía interesante es el Club de la Lectura y este sitio del Service 95 en el que es una iniciativa que, a ver, Dua Lipa como gran, aparte de gran estrella, como influencer, busca por ahí promover la lectura y las obras literarias de diferentes culturas. De hecho, mencionó a varios escritores argentinos. Está muy bueno eso. Seguramente que cuando esté por acá, acordate, pero como que me llamo... ¿Una firma? Lionel Eduardo, que la llevan al Jenny. Ateneo. Mm. Al Ateneo, a este, el que tiene los tres pisos, a la librería, que no la he visitado todavía. ¿Sabés que sí? Sí, de cabeza. Va a ser algo ahí, quizás algo muy privado, muy para prensa, muy para gobierno de la ciudad. Seguramente, Zeta. Pero seguro. Es muy acertado lo que estás diciendo. O algo va a filmar ahí porque ella tiene una línea de podcast. No le cuesta nada. Ella, o sea, no es como nosotros que tiene que estar 3 años preparándose. Ella va, se sienta cual Marí y lo hace. O sea, Marí llegaba con un taxi en la puerta, entraba, cantaba y el tema quedaba hermoso. Bueno, son artistas que viven de esto. Sí. No es que necesitan una mega preparación. Sí, un tiempito, pero van y lo hacen y lo hacen bien. Es verdad eso. Sí, Zeta, no, pero estoy... Es un buen dato. Convencidísimo. Yo, si fuera fan, estaría ya acampando en el Ateneo. En el Ateneo. En el de Corrientes. Sí, en el grande, chicos, en el que es un teatro. Es que está no sé cómo se llama. Esa librería aparte está reconocida mundialmente. Sí, por aparte por la estructura, todo, por la cantidad todo. De libros. Y sí. Seguramente acordate que va a ir a hacer algo ahí. Es muy acertado. Hay que estar atentos ahí, a ver si le podemos sacar. Me haces acordar a la banda esta de Los Tipitos, que toman como influencia muchas obras literarias y justamente hicieron una presentación en Jenny el Ateneo. Mira vos. Directamente ahí. Mira ellos, vos. Ellos se tienen. Vi un tema de Abel cantando con Los Tipitos. Nada que ver, pero justo ayer lo vi. Estábamos internados y el canal que agarraba era Quiero, que era un corchazo ese canal, pero no importa. Y vi a Abel con Los Tipitos cantándose el tema lindo de Los Tipitos, el que me gusta a mí. Campanas en la noche. Y ese debe ser. Pero bueno, estaba bien. Bueno, okay. Y después mucho, como dijo Susana, Lucra, que me hizo acordar a ver a señorita Corin, que no le sale nunca Lucra, sí, y le dice Munra, Rukra. Munra, Rukra son los que más se repiten y yo entiendo de quién hable. Y Susana le tiró... Munra le dijo primero. Susana, ¿no?, le dijo Munra, no, otra cosa, Rukra, cualquier cosa, le gritaban todo, Luc, ¿cómo? Lucra. Lucra. No, este no lucra tanto. No, este no lucra. Este se hace la carrera abajo. A mí me cae re bien. Me da re buena persona el flaco. Eso generó esa empatía con la gente. O sea que me da súper empático. Al igual que, bueno, lo hemos hablado ya. Ale Sergis es el que me gusta los mejores consejos que da. Lali y Sole la veo muy postura. Pasa, pero que, bueno, pasa que él es productor. Entonces, pero me encanta. Tiene una visión mucho más técnica. Justo agarró, nada que ver, porque nos vamos de una cosa para la otra. Sí. Pero así es este programa. Vi un reel que él estaba contando en una entrevista donde ellos durante años tocaron para sus amigos. Dice que el primer día que se dieron cuenta que las cosas estaban cambiando era porque vieron que en las primeras filas o las primeras mesitas que tocaban en lugares muy under... ¿Empezaban había a repetirse gente las caras? No, al contrario, había gente que no conocían, que no eran sus amigos. Y cuando termina en ese primer bar, sí, viene el dueño del bar y le dice, chicos, re lindo lo que hicieron, acá les regalo una botella de vino. Y para ellos que un bar les regalara algo, cuando vos tocás banda under, me da un pedazo de pizza, me da algo, y nunca te quieren dar nada. Y sí que sintieron por primera vez... que él está, fíjate, al nivel que estamos hablando, ¿no? Sí, y al nivel que tienen hoy, ¿no? Sí, obvio. Que te regala una botella de vino y ver caras distintas en el público, decís, bueno, la estoy pegando, estoy haciendo algo que a alguien diferente le está gustando. Bueno, la vez pasada hubo un comentario, hoy por hoy, dentro de lo que es streaming, la Tora ex GH hizo un trabajo muy bien. Estuvo, la Tora. Sí, estuvo a cargo del stream más visto de la Argentina. Bueno, el otro día los tuvo de visita a los Miranda y en un momento le dijo, yo fui a todos los conciertos que ustedes hicieron. Mira. Inclusive cuando empezaron y iban al club de Bernal. Y... y ellos ¿Y se acordó al Sergi? Sí, le dijeron en el club de Bernal, nosotros íbamos inclusive a beneficio. Obvio. Bueno, pero digo, ojalá esas bandas no se olviden de dónde vienen. No, escuchá esto. Porque eso es lo bueno. A lo que iba, ellos mencionan ahora, están con mucha expectativa, porque es la primera vez que van a tocar en un estadio. Siempre fueron lugares, ellos mencionan que lo más grande que tocaron fueron Luna Park. Ahora tienen dos estadios Ferro. Mirá, que van a tocar. Y pero están en auge ahora, la sí, voz con sí, el tema de el insólito, el informal, ¿no? Tu misterioso ángel. Ese misterioso ángel. Bueno, el misterioso. Sí, pero bueno, se nota todavía esa humildad porque están emocionados, porque mencionan que es la primera vez que van a tener un estadio. Tendríamos que conseguir al productor e ir por ahí y ahí nos vamos a dar cuenta cuán humildes son. Ok. No, fuera broma, a mí me gustaría tenerlos. A mí me parece interesante lo que hacen. Nunca fui consumidor de Miranda, pero sí me gusta las devoluciones que dan y se nota que son humildes. Más lo noto como más de barrio a Luc Ra. Hicieron tres canciones de Roxette. Y sus dientitos. Ah, sí, hicieron canciones de Roxette. Sí. Podríamos grabar. Capaz que lo podemos agarrar por ese lado. Y los dientes, y los dientes de Luc Ra, que parece. Es verdad, parece el burro. Poner la foto del burro. Igual. Y es igual, pobre. Así bueno. Que bueno, Dua Lipa se quedó cantando ahí sola. Sí, mejor que hemos hablado tanto de arriba. Manera que obviamente Good Karma Radio Show va a estar presente. No recuerdo si es el 8, la segunda fecha. O el 7. El 8 de noviembre, la segunda. El 8, porque el 7 se había agotado súper rápido, un par de horas. Así se va a agotar nuestra fiesta el día que la hagamos. Así que, Pulpo, vamos entonces con la señora Dua Lipa. Or I go Houdini, I come and I go. 102.9. Lo tenés. Estamos al aire. ¿Cuánto que sonó Dimash? ¿Cuánto que tuve que correr? Es un regalo extra, sí, para todos los DIRs. Por supuesto, están las DIR conectadas ahí, Pulpaco. Ahí empiezan Quiero los corazoncitos. Quiero fueguitos y corazoncitos por mí, que he vuelto al programa y he recuperado mi lugar. Allá que se empezaba a enojar el pibe, ¿viste? No venía y se enojaba. ¿Cómo están las DIRs? Tenemos a la DIR número uno de Rosario. No sé si es la número uno. Es la número uno, dice, obvio, dice el Pulpaco. Ya está al aire, nos escucha nuestra queridísima Roxana. Hola, Roxy Music. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Por supuesto que te escuchamos fuerte y claro. ¿Escuchaste el sonido de un alfiler? En realidad está acoplando tu mic, Roxy, ahí. Ahí está perfecto, ahí se te escucha perfecto, Roxy. No, perfecto, no importa. Sí, se escucha. Gracias. Qué alegría total tenerte nuevamente aquí, se te extrañó mucho. Muy bien, si acopla el micrófono lo solucionaremos. No importa. Hasta ahora se escucha bien. Pero perfecto. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Podemos escuchar. ¿Cómo estás, Roxy? Bien, Brix. Qué bueno aquí también verte y escucharte. Qué lindo. ¿Nos vemos sexys? Siempre, of course. Por supuesto, pero Dimash es más sexy. Agotó, me decía el Brix. Bueno, sabíamos, dos funciones tienen en México. La segunda de México está agotada. ¿Está agotada también? Sí, sí. Iba a agregar una tercera, si el niño no tiene nada que hacer. Va a México por primera vez, ¿sabés cómo va? Se va a hinchar a tomar va tequila. Va a ser el trampolín para Latinoamérica. Por supuesto. Este éxito sí, en México. Sí, total. Pero es éxito arrollador. Dijo que iba a probar los tacos. Mira. En México. Y seguramente va a estar muy contenta con el público latino porque va a ser la primera vez, el primer contacto con el público latino. Bueno, que le den una buena y calurosa bienvenida, ¿eh? Nada como los chilenos que van y le reclaman, mira. No, no creo. Que le den una calurosa bienvenida y que tome mucho tequila. Él viene de Kazajistán, que es un cálculo que si está tan cerca de Rusia debe hacer frío también en ese país. Deben estar acostumbrados, tienen una cultura alcohólica más alta que la nuestra. ¿O no? Él se debe cuidar mucho por el tema de la voz. De la voz, por supuesto. Pero bueno, claro, ojalá claro. Que pruebe todo lo que tenga que probar en México. Suena fuerte, pero digo que pruebe todo lo que sí. Tenga que probar. Y pero escúchame, por primera vez, ahí el fan club de Dimash en México ya tiene que estar esperando la bienvenida. ¿Se acuerdan cuando Roxette llegó a...? Supongo que va a recibir de regalos típicos del lugar un montón. Exacto. Cuando Roxette la primera vez arranca la gira en 2011 en Yakarta, que Marí tenía el tapado de piel cual Susana Jiménez, todos fueron. Ah, ¿te acuerdas llegaba. Que todos los fans fueron con flores, con baile típico, le tocaron como una polca típica es del verdad. Lugar, sí, sí, le sí, dieron sí. Comida, aguardiente, y Marí no entendía más y se mataba la risa. Y todo, ¿qué se es puso todo a aplaudir, esto? Marí. Sí, ella aplaudía, ya ve luces y aplaude. Pero bueno, Roxy, ¿qué nos trajiste idea. Hoy? Sí, súper. Sí. Mirá, los mexicanos tienen que ir cual mariachis y hacerle uno de los temas icónicos de Dimash en versión mariachi. Así. Y acá sería claro. Versión tango. Claro. ¿Qué dice? Sí, acá versión tango. Hay que ver quién se anima a cantar. Ah, bueno, es otra cosa, la llamamos a Jessica. La llamamos a Jessica. Por sí. Supuesto, escúchame que nos cante. ¿Qué nos trajiste para escuchar de nuestro queridísimo y kazajistano Dimash? Sí, vamos a escuchar Lay Down. Y también Lay quiero down. Contar yep. Para las viewers que están ahí. Bueno, ya el 5 de octubre Dimash está en Nueva York. Ahora el 8 y el 10 en México. Las entradas rondan entre unos 880 a 3100 pesos mexicanos, que son entre $47 en adelante. Ah, bueno, no es tan caro. Te iba a decir cuando me decías esos números, digo, pará. ¿Cuánto dijo en dólares? $47. Ok. 47 es, digamos, la entrada más popular y después va hasta $300. Súper. Bueno, bien. Súper accesible. Para todos los gustos. Tal cual. Súper accesible. Más sí, cerquita, sí. Menos cerquita. Después, el 8 de noviembre va a estar en España y el 12 de noviembre en Londres. Mira. Así que quienes todavía no sacaron las entradas y tienen la posibilidad de viajar, tienen tiempo todavía. Por supuesto. Pará, ¿y en México cuál es la fecha, las dos fechas de México? 8 y 10. De octubre. Octubre. Exacto. O por eso, de octubre a noviembre tiene todo ese bache. Tranquilamente puede agregar más fechas en México. O en Argentina. Sí, Dios quiera. O en Chile. Dios quiera. Ojalá. O en Brasil. Saludos a las chicas que están ahí. Bueno, a ver. Ya saludaste Brix, a Edith. Falta saludar a Rita, a Gise. A Carmen. María. También quiero saludar de mi parte a Sabri y a Currox, que siempre nos escuchan. Sabri, Currox y la Micho. Ay, mira cómo andan, sí. Mis queridos. Muy bien, fuimos a ver a The Look, una banda tributo a Roxette muy buena. ¿Los encantó. Chicos Rosarino o los chicos de Mendoza? Sí, los Rosarinos. Mira, estuvo muy buena la mira. Banda. Y además pasaron en el fondo de pantalla, y había una pantalla atrás y pasaban... por ejemplo, iban pasando los temas de Roxette, o sea, en la pantalla uh-huh. Iban pasando Traveling y coincidía con los temas que iban cantando. Ah, re bien. Ingeniosos. Mirá vos. También agregaron violines, agregaron mirá. Contrabajo. Muy, muy buenos. Saludos de paso a los chicos de The Look. Mira, no consiguieron contacto para poder traerlos al programa. Yo me acuerdo de que en su momento hablábamos con el chico que canta. Si no me equivoco, se llama Adrián, si no me equivoco. Ajá, sí, sí, también estuve en contacto hablando con la cantante uh-huh. Meli. Meli. Así que probablemente podamos contactarlos. Bueno, gestionanos. Sí, por supuesto. Genial, me encantó la idea. ¿Quiénes fueron? ¿Currox, vos? ¿Fue JJ? Ah, es que se metía, que era la conversación de, ¿viste? De los amigos. Sí, sí. No, aquí hay alguien, alguno de los chicos más de Rosario fueron. Sí, estaba Pablo también. Pablo San Miguel. Mira. Sí, él sí, tiene sí. Un canal. ¿Sí? Sí, Roxetpedia. Yo quería sacarlo algún día al aire, porque lo que hace está bueno, es interesante. Él cuenta historias sobre... Yo que soy muy nerd del material. Es como un unboxing lo que sí, realiza. Sí, sí. Yo lo haría más corto. Él lo hace como 40 minutos y viste, es medio bodrio. Medio como decir un corchazo, 15 pero minutos tiene, hablando tiene, lo mismo. Tiene muchas, pero muchos sabe, seguidores. Exacto. Sí. Pero a mí me gustaría hacer... Después lo vamos a hablar. Después le voy a hacer este recorte. Entonces. Sí, por supuesto. Dale, bueno, genial, gracias Roxy por traernos siempre a nuestro querido Dimash. Ya es nuestro querido. Ojalá logremos algo. Estamos ahí. Ojalá venga Argentina. Sí, tengo que retomar todo. Porque yo creo que va a venir Dimash a Argentina porque ya sabe de nuestro apoyo. Y tiene que ir a Rosario, a lo de la flora, todo eso. Exacto. Lo de la manzana. Sí, a lo de la manzana. Exacto. Y también sí, si viene aquí, obviamente que también va a ir a los países limítrofes. Yo estoy segura que es, más allá de la voluntad de él, es tema de los managers. Así que ojalá se den cuenta del gran público que tiene aquí y venga a Argentina. Digamos. Sí, aunque sea un teatro, igual para mí es un flaco que lo tenés que escuchar tanto como en arenas grandes como en lugares cerrados. Yo digo, cuando algo vale la pena, prefiero un lugar más chico, más íntimo y con una acústica sí. Que siempre, se aprecie mejor. Siempre el eso. El Círculo, por ejemplo. Exacto. En Rosario. Y también puede ser en el Colón, en Buenos Aires. Ahí para mí el pega, el Colón es lo que más pega. Sí, además por la acústica que hay ahí. Por supuesto, hay que gestionar. Sí, María Amadeus trabajó años en el Colón, se le podría preguntar si conoce a alguien. Ajá, bueno, te lo encargo. Pensé entonces. Que en el Luna, también en el Colón. No, era... en el Colón, mucho tiempo. Ah, mirá. Hacía las visitas. Buen dato, de okay. Algo. Si no hay que hablar con el, sino con el señor presidente que tiene ahí contactos con el Colón, si le gusta Dima y que lo traiga. Y bueno, todo vale. ¿Qué sé yo? ¿Te gusta Pergués? Le traelo. Hay que agotar los recursos. Yo le escribí a Lollapalooza preguntando si era verdad que venía Roxette. Era mentira, pero yo le puse, ¿es verdad que viene Roxette? Como para ver si había un... Nada, ni me contestaron. Te ignoraron totalmente. ¿Quién me pusieron? Claro. Bueno, Roxy, ahora sí, si querés, es todo tuyo, presentar Laydown. Gracias a todas las Dears. Riquísima la torta que nos trajo. No me acuerdo el nombre de la chica de vino. ¿Paula? Carmen. Ah, que es la que está conectada ahí. Sí, sí. Ah, yo iba a decir Carmen Tiritas, menos mal. Así que todo tuyo, Roxy. Saludos, escuchamos al grandioso Dimash Kudaibergen. Laydown. This, cause I can't forget all this. It's easy to forgive and just give it enough for better days. For the paranoia, you better believe I've got the fire. You cannot forget and just give it enough for better. I'm calling you out in the upper side where to be thrown. And you and I both know that our time is running out now. Together, you gotta give up, or else you're gonna fail like you never failed before. Together,

know just a little bit. Yo voy a llevar que me canten. Que me canten. Que para cantar. Clima de música en vivo. Él quería que le canten en un show íntimo con los niños de Joe Riders. Estamos esperando a ver si conecta al Produ. Por supuesto. Para hacerle todas las preguntillas y que nos venda, obviamente, los conciertos. Pone un grillito al Joe Riders se va a estar presentando en Buenos Aires, como decíamos, este 3 y 4 de octubre. Cantantes principales son Adrián. En Buenos Aires. Y Naila. Y Naila, sí. Naila es la nueva chica. Naila. ¿Podremos preguntar ahora, sobre eso? Ahora tenemos. Sí, tenemos que preguntar. No, sí, me dice el productor. Dice, no, chicos, perdón, tengo que abandonar el móvil. Porque yo sobre esto no respondo. Pero bueno, si ayer me equivoqué, o no sé si en el cuando vos me pasaste los mensajes, le escribí a Adrián primero. Me dice, sí. Ay, pensé que te equivocaste, no era para mí. No, era para tu productor. No era para vos, Per, era para Dimber. Para Dimber. Era para Dimber. Pero nada que ver, Sebas, con Dimber, claramente. Claramente. Hay una distancia. La accesibilidad de la Dimber en estos días, pero bueno. Sí, chicos, ¿le gustó el saludito? ¿Podemos repetir el saludito de Peribena? ¿Lo han escuchado todos? Muy bien. Hi, this is Per. And this is Lena. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Qué felicidad plena. Felicidad. Estoy, pero feliz. Me encantó. Feliz. Me encanta. Obviamente me encanta. Yo lo había pedido. Vamos a cantar un poquito de intimidad. Hace rato al saludo. Yo me olvidé. Miento. Cuando yo sabía que Per y Lena iban a ir a Londres. No, ¿dónde estuvieron? En Alemania, haciendo la promo. Claro. Le vuelvo a escribir a la Dimber y le pongo. En realidad veníamos desde Sudáfrica. Más o menos. Venimos de la entrevista. Le puse, ya que Per y Lena van a estar juntos haciendo promo en Alemania, recordá, ten en cuenta nuestro saludito. Pasó la promo de Alemania, llegó, bueno, se olvidó la Dimber. Igual lo tenía de esa época. Se acordó ahora de enviárnoslo. Justo en estos días estaba chequeando el mail, esperando un mail que nos contestaran de la RT, y veo greeting. Ni leí de quién era, digo greeting. Al toque lo descargo, me voy al archivo, a las descargas, porque lo estaba haciendo en el celular, y veo el saludo de Per. Y digo, era la Dimber, ni miré quién era. Después le contesté el otro día. Sin mucha descripción. No, no, no. Cero descripción. El título decía greeting y abajo como archivo adjunto. Okay. Nada más. Nunca, hola, ¿cómo están? Aquí les envío. Nada. Por eso señorita Connie el otro día me dijo, no le respondas, sé cómo hace ella. No, porque yo sí soy el educado. El otro día le digo, muchas gracias por el saludo, tengan en cuenta, bla, bla. Ok. Sí, suele ser de esa manera, nothing. Con nosotros. Nothing happened. Pero yo no sé si es con nosotros o con todos. Yo eso es lo que quiero saber. Aunque con la gente que he hablado, todo el mundo me dice, Mari Dimber es una persona muy difícil de tratar. Sí. Entonces, y me lo ha dicho Sven Lindstrom, que es íntimo amigo de Per. Es de la. No, pero ni siquiera la frase encajaría con decir es de la vieja escuela. Porque uno puede llegar a decir que se ayorna, que por ahí tiene una cercanía, inclusive no solamente con un medio masivo, sino también con algún tipo de streaming que hoy por hoy mueven mucho. Al contrario, con la que tendría que estar mucho más pendiente. Estamos esperando ahí que se alineen los planetas. Los planetas para tener a Sebastián Alonso, productor de los niños Joe Riders, que no paran de cantar, y seguimos hablando de obviamente de productores. Pero digo, el productor es el que tiene que ser el nexo entre el artista y los medios y los fans. Y bueno, obviamente no los fans, ¿no? Pero siempre digo con los medios, que son los que te van a dar visibilidad. Sí, tal cual. Que hoy por hoy, a ver, muchos, no solamente canales de televisión, sino canales de stream que crecieron mucho. Tienen no solamente a un productor, sino también a un influencer que va marcando el camino de un nuevo marketing digital que se utiliza hoy por hoy. Por eso, más allá de la próxima entrevista, no sé si la tendremos por Zoom previo o la tendremos cuando Per venga a Argentina con Roxette. Yo quiero que sea la más linda y obviamente tenemos que tener un cursito intensivo de unos 3 meses de inglés para que vea que esto no es un juego y que Dimber nos deje ver como fanáticos. Yo hasta el día de hoy me lo pregunto, ¿nos verá como fans? Es la sensación que por ahí da, ¿no? Porque me gustó mucho de este saludo que Per dijo a nuestros amigos de Good Karma. De Good Karma. Ahí se alinearon los planetas. Claro, ya no somos el programa de Good Karma, no somos los amigos, o sea, ya nos dan por amigos, nos tienen ahí presentes. Ahí tenemos en línea, bienvenido Sebastián Alonso, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros acá en Good Karma Radio Show, bienvenido. Hola, Sebas. ¿Qué tal, chicos? Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, no, es un placer para nosotros tenerte y obviamente que nos cuentes de los niños cordobeses que van a estar tocando. ¿Qué días? Bueno, van a estar tocando este viernes 3 de octubre y el sábado 4 de octubre. El viernes en Maquena, uh-huh. Ahí en Palermo, en la calle Fitzroy. Mira. Un show para mayores de 18, un poco más rockero, digamos. Junto a otra banda, homenaje a Bon Jovi, que es muy buena. Mira. También. Que se llama Prayer. Okay. Muy, muy buena. Y el sábado, ya en un plan más temprano, con mesitas. Más para gente como yo que quiero ir a sentarme. Todo público. El del día viernes, ¿qué horario tiene? 5, 5, 12. El viernes, más o menos a las 12 de la noche. Ah, ok. Claro, porque tocan con otra con los chicos que hacen cover de Bon Jovi. Claro, claro, claro. Claro, sí, siempre... Y aparte, bueno, es un turno más tarde. Como perfecto. Te digo, más... ¿Hay entradas todavía disponibles para ambos conciertos? ¿Cómo? Hay entradas disponibles para ambos conciertos aún, ¿no? Sí. Sí. Quedan las últimas para el viernes. Bueno, y algunas mesas, porque la del sábado es como un pequeño teatrito. Ay, qué lindo. Que son entradas numeradas. Mucho más íntimo. Uh-huh. Excelente. Después de la mitad. Eso sirve mucho más para poder disfrutar. Recordemos que sí. En Showriders tienen una banda súper sólida, que los chicos son sesionistas. Ese diferencial contra por ahí otras bandas es súper destacable. Sí, por supuesto, siempre. No, sí. Y aparte tienen una puesta en escena bárbara. Cantan muy bien los dos. Los músicos son muy buenos. Sebas, te hacemos... Todo es muy armónico. Te hacemos una consulta. Ahí nos metemos un poco, sí, incisivos. Venimos nosotros de escuchar a Showriders, siempre sonaron excelentes. Sabemos que hubo un cambio en el tema de la agrupación y que tenemos nueva vocalista. ¿Puedes hablarnos un poquito de ella? Sí, bueno. Es una chica que hace mucho que canta. Uh-huh. Y hace mucho que canta canciones de Rosette. Así que no es algo nuevo para ella. Ah, ok. Está empapada ya en el tema. Las interpretaciones son bárbaras. Y bueno, obviamente no voy a comparar con la anterior, pero es muy, pero muy buena. Es primer nivel. Mira. O sea, traer toda una producción desde Córdoba, con vuelos, con combis acá, con uh-huh. hotel, con todo... No es para hacer cualquier cosa, digamos, ¿viste? O sea, lo hago porque es de primera calidad. Hace poco traje a unos chicos de Tucumán que hacen un tributo en Excess también increíble. Mira. Así que... No, sabemos. Nosotros, es la onda. Nosotros los tuvimos en un eso acústico acá en el estudio también. Y sonaron impecables. Yo me acuerdo, estaba justo por Zoom también haciéndolo desde casa y sonaron increíbles. Muy bien, la vez anterior, muy bien. También cuando estuvieron en Club Tucumán fuimos a verlos. Uh-huh. Así que. Ah, bien, claro. Hay expectativas, sí. Sabemos que es un buen espectáculo. Está genial que hayan podido gestionar de nuevo una nueva visita. Y que los traigan para siempre acá, para Buenos celebra. Aires, sí, obvio. A Rosario los tienen que llevar. No sé si estuvieron tocando en Rosario los niños. ¿Los cuáles? ¿Los de Inexcess? Los chicos de Joe Riders. Ah, Joe Riders. Sí. Sí, bueno. Rosario es una buena plaza, pero sí. Bueno, en cada provincia hay todo, sí, así que sí, obviamente. Meterse. Sí, es complejo, toda esa parte es muy compleja. Pero bueno, es un placer que estén, obviamente, que vuelvan a tocar. Yo siempre celebro todas las bandas que obviamente que ponen, siguen manteniendo a Roxette y todo ese legado. Hay varias bandas covers, es una realidad, hay varias en Argentina, pero realmente muy buenas. Y a todas les va muy bien. A por todas suerte. Les va muy bien. Eso habla muy bien también, bueno, de Roxette. Hay un mercado abierto con respecto, exacto, a lo que es escuchar a Roxette. Vos recién mencionabas Inexcess. Sí. Y sobre todo también con esta retrospectiva de los 80 y de los 90, con este factor nostalgia en la uh-huh. gente. Sí, tal cual. Y bueno, también saberlo llevar en el sentido de saber dónde hacer el show, que uh-huh. sea un lugar cómodo, que sea un lugar accesible, no matar con la entrada, ¿viste? Entonces, exacto, eso también colabora con el espectáculo y la gente se va contenta, sí o sí. Por supuesto, eso. Y sobre todo la accesibilidad y, bueno, el tema económico, que también a veces influye. Uno puede tener ganas de ir a ver una banda y cuando ves el precio, sí, bueno, por ahora no. Claro, pero por eso, no. A veces es... no es necesario. No, y estos dos lugares son en Palermo, si no me equivoco. ¿Palermo? Son los dos lugares en Palermo, que quedan en la misma manzana. Mira, súper bien. Uno es Maquena es Fitzroy 1519 y Lucil es Gorriti 5520 la vuelta. Mira. Ok, el de Lucil tiene otro horario diferente, ¿verdad? El de Lucil es a las 20 horas. Ah, ok. Es el de las mesitas. El show, sí, es con mesitas, es apto para todo público. Abre el show una chica que se llama Gambo, que bueno, toca canciones de rock nacional también, una chica jovencita que le va muy bien. Y bueno, y después, más o menos a las 21 horas, ya estarán los chicos tocando. Bueno, buenísimo. Sebas, bueno, un placer que nos Excelente. Hayas contado todo esto y ojalá los vuelvas a traer, que sigan viniendo y la próxima ojalá que los podamos volver a tener acá en el estudio, que sonaron impecables. Lástima que no nos coincidió el día. Nosotros estamos ahora los días miércoles y los chicos creo que están llegando justamente el día viernes. El mismo día del show. Claro. El día viernes, exacto. Sí, claro. Sí, sí. Lo que pasa es que los shows generalmente son viernes, sábado, domingo. Nunca van a tocar un miércoles. Claro. Nosotros antes estábamos los días sábados al aire. Exacto. Pero bueno. Si no, ya alquilaremos algún stream por ahí un día miércoles y lo llevamos ahí. Lo llevamos al pulpo nuestro operador. Bárbaro. Bueno, que, si quieren, obviamente están invitados. Y muchas gracias. Si quieren sortear entradas para ambos días, no hay ningún problema. Dale, ahora después lo arreglamos y sí, la sorteamos. Excelente. Sí, por supuesto. Lo podemos sortear en las redes también para que la gente... Hay mucho, ¿no? Nuestro público obviamente es 80% Roxette. Así que muchos amigos me dijeron, ya compré la entrada, vas el sábado. Justo mi señora se quebró el tobillo, así que estamos medio complicados para ir. Pero le digo, sí, capaz que voy. Si va a Brix, nosotros vamos. Ahora después tenemos al productor, lo voy a estar escuchando. Así que sí, varios amigos ya están con su ticket en mano. Así que seguramente entonces nos vemos el fin de semana. Dale, Sebas, abrazo grande. Gracias por salir al aire. Muchas gracias. Gracias. Gracias, aguante. Hi, this is Per. And this is Lena. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. No sé cómo contarte, todo esto me ha cambiado, y eso que acaba de empezar. Y no conozco a nadie, todo va muy rápido, no encuentro el momento de parar. No distingo sus mentiras, me hace daño si me miran así. No sé qué es lo que queda de mí, tal vez no lo quieres oír. Pensé que me parecía a ti, tal vez es lo que me hizo morir. Al aire. No distingo sus mentiras, me hace daño si me miran así. Que me lo decías, no creía que esto fuera a salir. No sé qué es lo que queda de mí, pues tal vez no lo quieres oír. Pensé que me parecía a ti, pues tal vez es lo que me hizo morir. No sé qué es lo que queda de mí, tal vez no lo quieres oír. Y pensé que me parecía a ti, tal vez lo que me hizo morir. ¿Por qué canta el niño Iñigo? Seguían debatiendo. Me encanta, fuera, me encanta fuera hablar de Iñigo. Me encanta hablar de Iñigo Quintero. Me quedé con muchas ganas. Iñigo Quintero, ¿lo conocerá José y Marta de España? Seguro, ¿cómo lo van a conocer? Un flaco que la rompió. Cuando de la nada, con dos singles, tres singles, y tenía 7 millones de escuchas mensuales. Claro, claro. ¿Cómo no lo van a conocer? Estuvo en marzo cuando nosotros fuimos a ver a Shawn Mendes. El claro. Día anterior a Shawn Mendes. Qué pena no haberlo visto. Tocó también ahí en Palermo, junto con los chicos de Joe Riders, en un lugar, en Niceto, que no es tan grande, no es un lugar como un teatro o Gran Rex. Es un lugar súper chico. Qué lindo verlo al flaco ahí. ¿Qué es lo que queda de mí? Tal vez. Venga. Bueno, ha lanzado un nuevo single, que no me acuerdo cómo se llama. Le voy a preguntar al pulpo. Lo que queda. No, este es el que estamos escuchando. El que viene al aire. No me importa. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Señorita Corin dijo, me encanta. Pero suena muy parecido al otro video. Claro, porque es el mismo. El estilo, el sello. Sí, propio, pero a mí, ¿no?, me encanta a la hora de componer. Él tiene algo. Me voy a poner de vuelta el auricular y se me escucha bien. Tiene algo en lo rítmico. Y más allá que las letras me parecen súper lindas. Y a la hora de cantar, me gusta todo. Y yo lo sigo mucho en Instagram. Todos los temas nacen en piano. Y después, vos lo escuchás cuando la versión final, tan rítmica y esas partes aceleradas, que digo, hay que llevar un tema de que nace en un piano cual balada, lo tenés que tener muy claro en la cabeza para ver a dónde va a apuntar. Y a mí me encanta que tiene esa parte lenta y después pa, pa, pa, se pone como muy rítmico, mucha letra que yo... Bueno, eso no pasaba sé con las power ballad de los 90. Claro, yo no sé de cantar, pero digo... Por eso lo debatíamos fuera del aire, lo cantaron en La Voz a este tema y al pie se quedó sin aire y se lo marcaron todos, que es un tema que tiene mucho para meter, mucha frase en poco tiempo, y tenés que tener una técnica vocal impecable para que te salga bien o ser Iñigo Quinteros. Claro. Que por eso él acorta tanto las palabras. Señorita Corin me dice, porque yo no digo Iñigo Quintero. No es de arrastrar. El que no termina las palabras, me dice. Ah, mira. Porque mete tanta palabra que como que no las termina, pero si vos lo escuchás con un buen auricular, todas tienen una pronunciación, pero como que no sé cuál es la técnica vocal. Como que cae en la palabra. Cae la palabra al final. No sé cómo se llamará. Mira, eso, pero bueno. Ahí tenemos un mensaje que dice Pablo Fasari. ¿De qué no hay más entradas? Que me quedé con la duda. Estuvimos hablando de Dimash, Dimash. Con los dos conciertos. Y después hablamos de Ticket recién, pero por la banda Joe Riders, Joe los Riders, niños de Córdoba, que van a estar tocando en Palermo. Que sí hay entradas. Lo que está agotado es Dimash en México. Ahí está. Pero acá para Argentina quedan poquitas entradas. Vayan rápido. No dijo dónde se sacaban. Bueno, ahora después lo colgamos nosotros. Okay. Para los dos conciertos en el Lucil. Y tenemos entradas para sortear. Para sortear también. Sí, también tenemos entradas para los chicos de Joe Riders para este fin de semana. Miren, hoy es miércoles. Lo vamos a tirar acá al aire y obviamente vamos a colgar una historia y todos los que comenten o algo. Podemos colgar el spot en YouTube y todos los que comenten abajo, después hacemos el sorteo con toda la gente de ahí. Ahí está. Hasta mañana a esta misma hora, porque imagínate, tenés que ir a un concierto. Yo odio esos conciertos que te avisan 2 horas antes que te ganaste una entrada. Pues sí. Durante, yo soy un señor mayor, ya me había organizado el viernes, no voy. Pero bueno, nosotros, como vamos somos buenos y somos gente de la vieja old school, mañana. Y lo ponemos en la historia. Exactamente. Mañana, 21 horas, damos ya al ganador, cosa que tengan un día de preparación. Pero bueno, pueden empezar a comunicarse, mandar audios acá que van a estar participando. Todos los que quieran entradas para Joe Riders. Después el productor dice: No les doy nada. Sí, dijo, tenía. Pueden mandar mensajes ahora al aire al 11-6400-7047 también. Estamos al aire hasta las 21 horas. O quizás un poquito más. un pelín más. Pero bueno, vamos a ir con Iñigo Quintero haciendo No Me Importa. Y escúchenlo porque es temazo, muy Iñigo. Ah, siempre lo mismo. Claro, no me importa. Siempre lo... Vamos a ir con Iñigo Quintero y su nuevo single. Siempre lo mismo. Sabe nadie, y es que me falta el aire, imaginando que dejas algo para mí. Empecé a preocuparme y ahora es inevitable pensar en el momento en el que te perdí. Y desde que lo sabes, no dejas que me aclare, todo suena tan fácil si lo ves venir. Mejor te doy las llaves y descifras la clave que consume mi cuerpo y me retiene aquí. ¿Dónde vas? Me preguntan los demás. Ha pasado una eternidad. Siempre lo mismo, siempre es lo mismo. He quemado las flores y llevo noches sin dormir. He perdido el norte, he perdido el norte junto a ti. He borrado los colores y ahora lo veo todo gris. Y es que no me conoces, si no me has visto nunca. No lo sabe nadie y es que me falta el aire, imaginando que dejas algo para mí. Empecé a preocuparme y ahora es inevitable pensar en el momento en el que te perdí. Y desde que lo sabes, no dejas que me aclare, todo suena tan fácil si lo ves venir. Mejor te doy las llaves y descifras la clave que consume mi cuerpo y me retiene aquí. ¿Dónde vas? Me preguntan los demás. Más, más, más. He quemado las flores y llevo noches sin dormir. He perdido el norte, he perdido el norte junto a ti. He borrado los colores y ahora lo veo todo gris. Y es que no me conoces, si no me has visto nunca así. Porfa, no me mientas y menos a la cara. Que no hacía falta y yo no te he hecho nada. Porfa, no me mientas y menos a la cara. Es que no hacía falta y yo no te he hecho nada. Porfa, no me mientas y menos a la cara. Es que no hacía falta y yo no te he hecho nada. Porfa, no me mientas. Es que no hacía falta. Yo no te he hecho nada. He quemado las flores y llevo noches sin dormir. He perdido el norte, he perdido el norte junto a ti. He borrado los colores y ahora lo veo todo gris. Y es que no me conoces. No me has visto nunca. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Los hits del momento en tus oídos. Stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini, I come and I go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. You watch me bleed until I can't breathe. GK Tendencias. Hi, this is Per. And this is Lena. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Hi. Hi. Así vamos a estar todos. Hi, hi, hi. Hi. No, re felices. Pero super, me encanta. Me encantó. Me encanta. Y que se haya acordado. Va, Per se acuerda. Sí, acuerdas. Sí, me encanta. Bueno, hablemos estamos mucho. Estamos escuchando a la señora Taylor Swift. Hoy es primero, Pulpo. Hoy es primero. Cumpleaños de mi tío Guillermo. Le mando un beso. A mi tío Guillermo. Saludes para él, de todo el equipo de Good Karma. 80 cumple. 80. Hay que llegar a los 80. Muy bien. Como él jugando al tenis, manejando, tomando. Mira. Sí, sí. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero jugó contra un pibito de 40 el otro día, como tres partidos seguidos. Y después le dijo, perdón, señor, que yo le pregunté, ¿qué edad tiene usted? 80. Dijo, yo no doy más. Y usted sigue jugando. Y mi tío toda la vida le fue de jugar mucho al tenis. Estamos escuchando a Taylor. Este 3 de octubre, Z, es el lanzamiento de este nuevo disco que está generando una expectativa terrible. Uf, no te imaginas la expectativa que tengo. Para la industria, Z. Ah. Es una jugada muy fuerte, un impacto en el consumo, en el que hay muchas piezas que se movieron de lugar con lanzamientos de otros artistas. Nadie sí. quiere competir con Taylor en el día del lanzamiento. ¿Tendrá la misma repercusión ahora que hemos cambiado de gobierno en Estados Unidos? Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque viene de 3 álbumes que son súper tranquilos. ¿Apostamos? Sí, obvio. Sí. Bueno, apostemos. Sí, le va a ir, pero excelente. Es, pues, es una para mí siempre fue muy político. Es una apoyada por. Es una carta descreo. Es una carta diferente. Hace 3 álbumes y medio que no tenemos un álbum de pop de Taylor. Vienen siendo muy tranquilos con lo que fue Evermore y Folklore, por sobre todo. Después, nunca me sale el título. Yo le digo el de la Ciudad de los Poetas Muertos. Ese álbum. Si bien tenía 2 o 3 canciones que por ahí eran un poquito uptempo, pero no un álbum netamente. Ojalá. No un álbum netamente. Recordemos, ¿ya hubo single adelanto? No, todavía no. ¿Ya sale el álbum y sale el single todo junto? Directamente el 3 es el lanzamiento. ¿Del álbum o del single? En teoría se lanza ahí. Vamos a ver qué es, si va por partes o cómo. Bueno, veremos si tiene el mismo éxito. Esto es lo que hablábamos la vez pasada, que tiene participación de un productor sueco muy conocido que hablaba. Max Martin, tal cual. Él ya había trabajado con ella. Ah, porque esta es la que iba a ser el tema de que decía que se había inspirado en ABBA, Roxette y. En realidad por el tema del productor sueco, por esa influencia. Hasta Daily Roxette lo posteó. No. Digamos, es tal cual. Pero bueno, esa reminiscencia. Pero ¿qué pasa? Ese ruido viene porque Taylor hace rato que no saca música pop netamente uptempo. Llegaron las. Entonces. A ver, por parte de los fanáticos ese tipo de expectativa, por parte de la industria y el tema de que muchos tuvieron que mover fechas porque es no, una... No para. tuvieron que mover fechas súper porque... emocionado está el Swifty. Tengo mucha curiosidad. No, que nos van a mutear. Tengo mucha curiosidad aparte por escuchar el primer single porque... Pero si no hay primer single, hay álbum. Me está diciendo que el 3 sale el álbum completo. ¿Qué single querés escuchar? Bueno, uno se va a desprender, claramente. Claro, pero claro, va a haber, obviamente. No sé, yo te dije que me encontré con las hijas de una compañera, de una amiga de Brenda, que habían venido a ver a Taylor, le regalaron pulseritas, señorita Corin, todo. Que ya escuchaba, ahora escuchaba. No, sí, me la cruzo al otro año y me dice, no me gusta más. Escucho Lucra ahora. Digo, pará, Lucre. Con fanático así. Escucho Lucra ahora. Escucha Munra. Munra. Rukra, le dice Brenda. Ahí está Rukra, el burro, después me dice. Nada, sí. Así que esperando esto, el pop. El inmortal. el pop que hace Taylor suele tener buenos estribillos bien arriba. Vamos a ver nunca me gustó. Vamos a ver cómo viene esto ahora. No, pero vos sabés que me pasa algo más allá de que yo le tengo un poquito de cosas. Sí. No hay algo que me llame la atención. Es como que la típica que canta lindo es lo que yo te digo en la voz. La típica correcto, que canta lindo, canta correcto, pero a mí... Ni fue bueno, ni fa. Hay un diferencial. Vos me dijiste que la fuiste a ver y que terminaste llorando. Yo digo, la verdad que digo... No. Bueno, pero no, que era súper emocional. Que hay una parte que ella cantaba, que se tiraba el agua. Que era que la gente... Tiene una llegada especial con su público, pero ella conecta desde muchas partes con los seguidores, con la gente. Que a mí no me conecta nada. Ella tiene desde cuando empieza con el lanzamiento o a trabajar para un disco, empieza con esto de que a los fanáticos les gusta, que les va dando pistas. Sí, pero eso es marketing, no tiene nada que ver con conectar. La conexión pasa por otro lado. Bueno, no, pero no la se gente, compra ni se adquiere. Pero la gente conecta y se emociona con eso, los seguidores de ella. Desde... ¿Se emocionan con una pista? Sí, están obvio. Carentes de emociones, claramente, lo digo obvio, yo. Obvio, porque empieza, con 40 y pico de experiencia. Empiezan a soñar con que van a escuchar un material nuevo, desde ese lado. Sí, pero eso no es conexión, no. Yo pensé que me hablabas de una conexión a la hora de estar arriba en el escenario, de transmitir. Sí, a mí no me transmite nada, es la nada misma la pieza. Eso es lo primero que te mencioné, lo que transmiten para sus seguidores. Hay gente que empatiza y gente que no, como todos los artistas, ¿no? No sé, pero no me pasa con todos. A mí me pasa con otro que lo escucho y yo está bien, papá, pero... Ella es como que... No. Bueno, en particular lo que va a sonar ahora es que es Back to December. Mira, Back to December, súper lindo. Me parece una melodía excelente. Tiene arreglos musicales muy buenos. Tiene violines. Que lo vamos a mutear. Tiene violines. Ay, es verdad. Qué hermoso que lo vamos a... Digo, qué bonito que... Bueno, pueden escuchar la canción. Me lo fumo en el auto cada vez que me llevan a casa. Es linda, es linda. Lo pueden escuchar. Eloy estaría enojado porque a él le encanta Taylor Swift. Eloy fue el mismo día que fuimos nosotros con Cecilia, pero no sabía que Eloy había viajado desde Rosario para ir al... Yo le dije, Eloy, vos te das cuenta que es una música para personas de 18 a 25, ¿no? Y vos tenés 40 y pico. ¿Te das cuenta que sos una señora que te falta la capelina arriba de la capelina con la margarita? ¿Vos te das cuenta de todo eso? Sí, pero bueno, me gusta. Amigo. O sea, lo reconoce por lo menos. Saludos, Eloy. Así que bueno, lo que va a sonar es Back to December en este momento. Back to December. I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good. Busier than ever, we small talk, work and the weather. Your guard is up and I know why. Because the last time you saw me is still burned in the back of your mind. You gave me roses and I left them there to die. So this is me swallowing my pride, standing in front of you, sorry for that night. And I go back to December all the time. It turns out freedom ain't nothing but missing you, wishing I'd realize what I had in your mind. I go back to December, turn around and make it all right. I go back to December all the time. Gave you was good. change it, but I can. So if the chain is on your door, I understand. But this is me swallowing my pride, standing in front of you saying I'm sorry for that night. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. No Got the Look. Hi, this is Per. And this is Lena. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Har jag funderat på min kant. Det måste finnas vassare val där hon hör hemma. Dök hon kasta sen. Är jag van att dörren slås igen. Es una... Bueno, estamos hablando, sí, estamos hablando pura, fuera de... pura felicidad igual el sí. saludo. Sí, yo qué lindo. Me sigo, y acá suena más lindo. Me sigo emocionando. Obviamente que suena más lindo. Yo también, viste que tiene como 1000 y pico de reproducciones. Está bien que lo posteamos por todos lados, ¿no? Pero digo, en YouTube medio que los fans de acá lo han ignorado un poquito. Viste que pasa lo mismo de siempre. Pero no importa, a mí me encanta el saludo. Yo lo disfruto. Somos amigos, ya muchísimo, lo dijo Gessle. Muchísimo. De hecho, Sven Lindstrom, cuando hoy hablábamos que uno tiene que lidiar con un manager, que pim pam pum, me dijo, la próxima vez que hables con Per, pedí el contacto directo, que no dudo, no me cabe la menor duda que se los va a dar, así tienen que saltearse el paso. ¿Y si él está diciendo que somos amigos, por qué no? Obvio, yo lo tengo a Michael Bolio ayer en el WhatsApp, claro. ¿Por qué no tener? A ver, todo el día le chusmeo las cosas. Obvio. Nah, igual él tiene varios. No, no si quiero somos amigos, teléfono. ¿Por qué no directamente? Exacto. Y aparte sabe, fíjate que él sabía del saludito y que Dinder le dijo, se lo voy a enviar porque justo ese día volvió a recompartir varias cosas. ¿Vos te das cuenta? Nosotros no tenemos años de fanáticos en vano, pues ya sabemos los movimientos que hace Gessle. Viste que está redistribuyendo muchas canciones de Monomine. Acordate que mete a Lena en algo de Monomine. Que yo te dije que no estaba mal la idea de un Monomine con Elena Josephson. Ahora Elena pasó mejor vida. Sí. Pero bueno, ahora la tenemos a Elena Philipson. Igualmente tiene que ver cómo nos va a dibujar. Yo no tengo dudas de que va a salir un trabajo de Per con Lena en inglés. No sé bajo qué nombre o bajo Monomind. Qué formato. Monomind sería una buena alternativa. Sí. Pero va a ser algo necesario por el trabajo que están haciendo. Igual yo espero, y es claro por el tema de tantas restricciones que hay con los videos de toda esta última gira, de que uno lo filma como fanático común y corriente, que antes de fin de año va a haber un trabajo oficial bajo el nombre de Roxette en vivo, pero con Per y Lena. Eso es una buena iniciativa. Hasta ahí. Después no creo que haya algo... Sí. Como Roxette con Lena. Y eso tiene lógica por el tema de que estuvieron tan, ¿cómo se dice? Cerrados con el tema de las imágenes y lo que se fue transmitiendo hasta ahora. Que no tenemos, muy cerrados. No tenemos imágenes oficiales. No hay imágenes en vivo. De hecho, claro. Hay, mirá, entonces tiene concordancia. Hay dos videos que firmaron canales de televisión que no están tan sin buenas cámaras, que no se nota. Uno de España y uno de no sé dónde. Sí. Lo tenemos subido en nuestro canal todo. Y cada vez que se lo compartimos a Per, él no lo comparte. Claramente por algún motivo no lo comparte. Sí, sí, sí. Porque para mí, antes de fin de año, que estaría bien, antes de que lleguen a Suecia y la rompan con los dos arenas que tienen claro. en la Vichy, salga un material y que sería lógico. Es que es lógico. Sigue Roxette esa línea. En vivo 2025. Sigue esa línea de por qué no tenemos videos oficiales en este momento. Exactamente. Y tampoco queremos usar a Lena para algo nuevo Roxette, porque Per hasta ahora lo marcó muy claro. Aparte, no va a haber nada nuevo con Lena bajo el nombre de Roxette. Nada nuevo. Pero algo en vivo es algo ya del catálogo usado. Ojo que también puede ser una bisagra como para dar pie a la otra etapa del tour con lo que se viene. Exacto. Hay una contradicción y algo que no me cierra en esta parte. Él es inteligente y sabe que si tiene que filmar algo, el público más efusivo... Somos nosotros, pero claramente. Lo tiene de este lado. Entonces esa parte no me cierra mucho con fin de año. A mí me suena en audio. Yo nunca hablo de en vivo. Ah, ok. Audio para Spotify, para plataformas. Para el que compre un ticket en el 2026, sí. Un argentino que compre un ticket y es el argentino común y corriente que se acordaba de Peri Marice. Ay, a ver cómo suena. Podés ir a Spotify y escuchar. Ah, sí, me gusta. Ah, no, no me gusta. Voy, no voy. Que es lo más lógico. Sí. Porque si no, aparece Elena y lo la bueno, gente, lo bueno la es que, lo bueno es que en este momento, tanto las entrevistas como las imágenes de promoción... Ya la está llevando. Son ellos. ¿A qué? No, no hay, sé. No hay engaño. Va, como la novia de Maxi... No, de Maxi no. La novia. Sacame de acá. Alguien que vio algo en Europa. Sí, como que alguien que había ido a Europa y compró una entrada que decía Per Gessle Roxette, y cuando entró lo que menos cantaba era Per, y cantaba el 80%, Elena Josephson y la otra chica Malin, no sé cuál. Claro, esto es una estafa. Me sentí estafado. Pero yo también me sentiría estafado. Entonces, el argentino promedio que compra un ticket de Roxette sin saber quién es Elena va a poder ir a Spotify y escucharla cantar. Ya sabiendo. Él decide. Sí, obvio. Exacto, pero está súper bien eso, ¿no? Por eso yo hablo algo en audio, no en imagen. En imagen, igual, imagínate las alemanas o brasileros si deciden volver a filmar en Argentina. Van a decir, ay, ya filmaron la otra vez, ya lo documentaron. Ay, ¿por qué me llevo el mío? ¿Entendés el corchazo? Claro. Si bien el audio fue completamente grabado en Chile, pero después las imágenes son de Rosario, de Córdoba, de todo, también un mezcolaje, pero hay un 80% en Argentina. Claro. Imagínate que vuelvan a grabar otra vez acá. Se mueren las alemanas. Sí. Hay suicidio masivo de alemanas como en el video de Tatú. Igual, ahora van a ir a Budapest. Estoy contento, van a ir a lo de Patricia Pérez y seguramente creo que la va a entrevistar, que lo va a entrevistar a Gessle. Es la oportunidad que tiene. Así como cuando vengan a la Argentina vamos a tener nosotros la posibilidad. Supuesto. Pulpo, si no da que justo viene un miércoles, que obviamente no van a venir un miércoles, te tenemos que arrastrar a vos a otro lugar para que nos opere. El Pulpo tiene que estar ahí, ¿o no? Sí, obvio. Sí, si no lo podemos, que suspenda todo ese día. Ese día es nuestro el Pulpo. No sé, alquilamos un estudio en el... ¿Dónde se quedarán? ¿El Hyatt? Lo ideal y con lo que yo siempre sí, sueño es que vengan acá. Obviamente ponerle un vehículo con, y que vengan acá. Con la traducción en el mismo vehículo de Jessica. Claro, pero nosotros tenemos ahora un programa los miércoles y el show no va a ser un miércoles, va a ser un fin de semana. A menos que vengan con mucho tiempo. Yo siempre soñé con la entrevista en el hotel, pero hay muchos hoteles que tienen sala de conferencia y ahora sí. Tienen para... de hecho vi que el Hilton tiene una sala de stream adentro. Digo, la mayoría de los lugares. Sí, depende de donde se queden. Podemos ir ahí, arrastramos todo el equipamiento y ahí la rompemos. Hay que lidiar con la Denver. Para esa altura vamos a tener ya el contacto directo. Ok. Sí, okay. No lo dudes. No lo dudes. Lo visualizo, ¿eh? Pero yo ya lo tengo. Lo visualizo. Pero que Elena le ponga voluntad. Veo la cara de alegría de Per, de Christopher. Sí, pues la de Elena no. No, vamos a decirlo con todas las letras. Yo a Elena la veo con mamá Cora. Agarrándola, dice. Vos tenías el pelo rubio antes. Your hair cut blonde before. No, abuela, yo soy la indeseada, te va a decir. Yo soy, porque lo dijo en una nota, Pulpo dijo, yo sé el primer día que subí que era la indeseada, que la gente no quería verme a mí, quería ver a Mary Frickson. Bueno, menos mal que lo tiene claro. Igual dijo que ahora tiene no se siente tan indeseada. Tiene otra perspectiva. Y a mí me encantó obviamente la palabra indeseada. Porque si escuchá, Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh es la eterna sustituta. Lena Philipson, por ahora simpáticamente la vamos a llamar la indeseada. Yo ya la quiero igual, Y ahora vos querés a Taylor Swift, claramente no me llama la atención que la quiera a la pobre Lena. Igual la prefiero a Lena. No, pero va a la entrevista y se queda así. Y bueno, no sé si se va a dormir, si va a sacar un cuchillo y va a matar a alguien. ¿Qué le pasa, señora? Bueno, porque Mari, de último costado enojada, lo miraba a Per como diciendo, te odio, me quiero ir de la entrevista. Ella no, queda así para adelante. O le ponían una taza, Pulpo. Claro. Le ponían una taza y Mari revolvía. Pero por ejemplo, revolvía eternamente, no le gustaban las entrevistas. ¿Sabes lo que yo noto de Elena en las entrevistas? Incomodidad. Porque, por ejemplo, yo voy a una entrevista con Briggs y, por ejemplo, que ese día nos peleamos antes o yo me enojé por algo en el auto, después yo lo voy a estar mirando con cara de te quiero matar, deja de decir boludeces, pero lo voy a estar mirando por lo menos. No voy a estar así para adelante con cara de nada. Porque a veces Pera habla y le pregunta cosas a ella y ella... mirando para adelante, no, hay algo raro. Hay algo raro. Yo siento que hay otra etapa, obviamente, de esta visualización ante el mundo, Z. Que quizá pero no la... yo la siento incómoda. Y o puede ser, obviamente. Pero a mí me transmite eso, incomodidad. Hasta que venga Argentina, cuando venga acá, que imagínate. Se va a soltar. Hola, Lina, y la vamos a toquetear toda y la vamos a abrazar porque somos muy así. Obviamente que la gente que va a ir al show es gente que está avalando este nuevo Roxette. Obvio, nadie va a ir a tirarle un manzanazo a un paraguaso o al suéter de abejorro. No, al contrario. Y vos sabés que ahí va a haber un quiebre con la actitud de ella. Va a ver cuando la tengamos sentada acá, que la toquetiemos y porque ellos se tienen que amigar enseguida a nuestra forma de ser. Nosotros no somos el hola, sí, como dice Cuello, con las manitos. Nosotros vamos al abrazo, a todo, aunque no lo con olor a chivo, como sea. Así, escucha, así sea que la gente se, obviamente, la gente se va a. Ese día no me baño para abrazarlo. Se va a enloquecer por Per, esa efusividad, ella no la viene viendo. Tampoco creo que se la imagine. No, y acordate, porque yo ya la llave, mira, de acá lo vuelo a Gesle. Gesle es un señor que se cuida mucho de la voz, ahora ya pasó como 10 veces el tema. Perla va a mandar a Lena, a la banda, todo, y él se va a escapar de los fans. Yo ya lo conozco. Va a mandar carne de cañol, Lena, Dea, Christopher, que son cuando vos sabes que sale toda la banda, porque Per está escapando para otro lado. Claramente sucede. Pero bueno, ahora sí vamos a ir con Fede del Cedoc. Se lo vamos a dedicar a señorita Corin, que estuvo de cumpleaños, y a Martín Raciti. ¿Te acordás de Martín Cho? Sí. Martín cumplió el 30, así que 29 y 30 para ambos dos. Muy feliz. Va Per Gesle cantándole Fede del Cedoc y se lo vamos a cantar nosotros primero. Y cuando terminamos de hacer el cumple feliz, arranca el tema. Así que vamos a cantarle a Brem y a Martín Cho. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, señorita Corin y Martincho, que los cumplas feliz. Det bor en vilsen specialist här i this is Per. And this is Lena. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Rainy. Escucho esto, Saturday, escucho esto y Marcela. Y me imagino la serie en el momento de Marie bajando del auto para entrar a grabar. Ah, yo pensé que yo escuché esto y me acuerdo de Marcela, no sé. A mí, ¿lo tenés asociado? Mirá, los Tanjani y Marcela son como muy igual. Me hace acordar la época de Room Service. Es una época que trabajamos juntos mucho. Mucho. Cuando nadie nos pagaba. Bueno, tampoco nos pagan ahora. ¿Te acuerdas cuando nos pararon en un shopping y dijeron, ¿para ustedes les paga la compañía por hacer todo este circo? No, dijimos. Y Silvana entró con su cara pintada y su cartel. Estaba yo al lado de ella, Pulpo. ¿Vos también? Estábamos entrando a Galerías Pacífico. Disfrazados. Para sacar unas fotocopias para la promoción que estábamos haciendo. Y el de seguridad, literalmente en la puerta, nos dijo, chicos, así disfrazados no pueden entrar. ¿Sabes por qué? Porque hacíamos fotocopias diciendo, salió un nuevo álbum de Roxette, que era Room Service. Parábamos a la gente, le preguntábamos. Yo tendría que rescatar un video que estuvimos todo un día con Silvana. Tengo un pelo de mi barba. Bueno, de mi barba. No, por eso aclaré. No, sí, porque después veo la maldad ahí en las chicas de Dean. El pulpo ya se ríe y se acomoda. Hacíamos mucha promo. Y todo un día estuvimos con Silvana, toda una tarde. Vos no estabas, estaba Rocío, una prima mía, Silvana, y con una cámara en mano. Y estuvimos toda la tarde parando a la gente y preguntándole. ¿Vos estabas? ¿Sí? ¿Conocés a Roxette? Sí, cuál. Y hacíamos que le preguntábamos y teníamos un montón. La gente por ahí nos decía sí, como diciendo sí, para sacármelos de encima. Hasta en Plaza. Fuimos por toda la peatonal y llegamos a Plaza San Martín. Haciendo sí, una señora dijo: Estaría bueno. ¿En dónde va a salir esto? Dijo una señora. Y le mentíamos, le decíamos: esto va a salir por tal canal, un canal de cable. ¿Te acuerdas que tiramos un canal que tenían ustedes en Quilmes? Sí. Que se enganchaba una señal, le tirábamos sí. ese canal que iba a sí. salir por ahí. Sí. Nada, bueno, no importa, sí, siempre hemos. Bueno, un poquito de mentira para que la gente nos dé bola. Nosotros queríamos tener como encuesta nuestra. ¿Cuánta época de promoción? ¿Te acordás de demasiada música? También, cuando Cristian fue y era el chico no vidente. Ahí podría venir a la Gatti con nosotros. ¿La qué? A la Gatti, la escuela de baja visión. Ahí venís todo, ahí estabas perfecto. El flaco en un momento se calentó y le dijo, bueno, flaco, no digas dónde se juntan, así podemos terminar. Porque hacía... Yo me equivocaba, Pulpo, estábamos grabando. Y en una parte yo me confundía y corte de nuevo. Hicimos eso como 5 veces. Y yo ya estaba mega tentado el porque el flaco agarró, ya tenía las bolas, ¿viste? En un momento agarró y dijo, no importa dónde se juntan, después lo ponemos en el graph. No lo digas. No lo digas. Porque si no, te vas a volver a equivocar. Pero pues fue real a la toma. Brix como mirando para un lado, como que le daba todo el sol, así como el ojito achinado. Nunca me dijeron, mirá la luz roja de la cámara. Entonces Chris miraba a los camiones en el fondo. Dios bueno, mío. Por eso no lo quería hacer yo, imagínate. Así que, bueno, por eso, hemos trabajado mucho por Room Service, hemos hecho mucha promo. Pero claro, era una época que todavía no existía tanto internet, era mucho más analógica, 2000, íbamos, 2001. Íbamos mucho a Match Music, claro, con Santiago del Moro. Y nosotros queríamos tener como una tendencia, cuánto Roxette se escuchaba en ese momento en las calles. Claro. Pues si nos teníamos que ir, porque estamos indignados con lo del cuando fue cuando yo me peleé con Daisy, porque decíamos cómo Roxette de un año para otro desaparece de los rankings, cómo ya la gente no los escucha. Pero bueno, fue un montón de todo y eso. Y así pasaba lo mismo también en Match Music, nos dábamos cuenta que nosotros con nuestro trabajo manteníamos un par de rankings. Exacto. Por eso yo me enojé con Daisy May Queen y me peleé al aire. Mil Cantos Tanjani estaba en el puesto número uno. Marcela, esta chica en cuestión que hablábamos, se encargaba de enviar los mails con pedidos, votos y demás. Nosotros nos encargábamos de FM Hit. Ella se encargaba literalmente de Match Music. ¿Qué pasa? Tuvo que viajar un fin de semana a Chile. Mil Cantos Tanjani estaba en el puesto número uno. Suponete que esperábamos al día lunes a ver qué pasaba, en qué puesto número estaba. Uno dice, bueno, puede descender, como mucho se va, bueno, al 5. Se fue del ranking. Del número 1 se fue del ranking con Marcela. Claro. Después en otro momento volveré a repetir mi pelea con Daisy. Fue con respecto a esto. Pero bueno, se ha volado un programa. Perdón las Dears, que tenemos un tema pendiente de Dimash. Tenemos un audio. Ah, a ver. Hola chicos, ¿cómo andan? José. Bueno, los escucho siempre de acá desde La Plata. ¿Lo viste? Soy José. Y me gustaría participar por las entradas de Joyrider del sábado. Gracias. José Cinio, ya estás anotado. Ahí va, todos excelente. Los que también estuvieron comentando en YouTube y los mensajes que me mandaron por privado también, obviamente, entran todos en el sorteo. Muchas gracias por escucharnos siempre. Sí, por supuesto. Hernán Mongeli también de La Plata me dijo que también quería las entradas. Le digo, bueno, el programa. Pero bueno, todos van a entrar. Después vamos a colgar una historia. Todos los que comenten abajo, más todos los que escribieron no, y los que mandaron mensajes. Hay varios que escribieron textos también. Obviamente no son todos. Van a ahí entrar. Está, todos. Perfecto. Pero bueno, pará, porque el pulpo se tiene que ir a comer y nosotros nos hemos tendido como 25 minutos en este último bloque. Se ha volado un programa. Otro día contaremos qué es lo que ha sucedido con Daisy Maker. Ahí va. Sí, nada, no, pero me hizo titulares. Calentar. Me hizo calentar. Placas rojas. Bueno, a lo que yo voy, en esa época, que era analógica, no teníamos, y lo digo rápido, no teníamos un parámetro, no teníamos internet y había una estadística, ¿no? Cartas. La estadística la teníamos que tener nosotros. Cartas. Exacto. Así que nada, se ha volado un bonito programa. Perdona las Dears, que quedó pendiente Dimash. Quizás el próximo haya tres temas, así que, no sé, lo valoraremos para el próximo y... Tenemos que tener el saludo para el próximo. Ahí estamos en eso, niña. Sí, sí. Así que, nada, gracias a todos, gracias Pulpaco, perdón por retenerte. Nada de esto saldría sin el pulpo, señor Damián Espadea. No, por supuesto, y en la dirección general, la señora que viene creyendo en nosotros, la señora Claudia Daporta. Por supuesto, queridísima Claudia, en asistente de producción, nuestra queridísima y cafetera señorita Mari, desde casa, nuestra queridísima señorita Corin, con una patita ahí, renga. A seguir recuperándose. Sí, obvio. Del otro lado de la conducción me acompaña, como siempre, el señor de las estrellas del norte, el señor Z. Del otro lado de la conducción, mi queridísimo liberado y Swifty. Bricks. Ahora te voy a probar a ver esos dulcitos. Como el Q-Rock, ¿te acordás? Te chupaba el brazo. Ay, Dios mío. Camila Cabello se chupa el codo. No mucha gente llega. Ay, por Dios. No, Q-Rock estaba sentado y venía y te langueteaba el brazo. Ah, ajeno. No. Sí, cualquiera, el que estaba cerca hacía. Ok. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia, a su ser querido. Y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Ah, la karmadito, sean buenos, que todo lo que hagan para bien volverá multiplicado. Ahora sí, buena vida. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches. Hasta pronto. Jag vill känna önskan. Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.